Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. El Liceo Canadiense nos ofrece kinder y primaria. Lo más importante para nosotros es la seguridad de tus hijos. Está ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México. El teléfono 597-9780038. Les ofrecen actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones, filtros de seguridad. También tienen atención psicológica y socioemocional. Las clases son virtuales o presenciales, dependiendo del semáforo epidemiológico. En apoyo a tu economía, durante el mes de agosto, te otorgamos el 50% de descuento en la inscripción. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité Diario Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, hable usted al teléfono 5583-08-1923. La atención es de las 10 a las 18 horas. Esto es importante, la corrección de estilo. Se ha vuelto una cosa verdaderamente espantosa, cómo le mandan a uno recados. O ya inclusive textos en los que ya las CAS son las reinas del alfabeto, ¿verdad? Porque nadie le interesa usar la Q o la C, ya se usa la K. El famoso lenguaje inclusivo que es verdaderamente impresionante, ¿verdad? Compañeras y compañeros, esta corrección de estilo es para que de verdad escribamos bien, es fundamental escribir bien. Hay revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario, tesis, tesinas, artículos, ensayos, informes, documentos oficiales, publicaciones en revistas y periódicos. Vuelva a sus textos, algo verdaderamente profesional, y marque usted al 55-60-61-66-97. No se va a arrepentir de volverse un profesional de la escritura. La Voladora Radio XHCA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Los contactos en cabina 597-97-8-52-52. En WhatsApp nos encuentran en el 55-46-1-54-59. en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues son muchos los temas que tenemos que comentar en este día último del mes de agosto de el año 2021. Estamos por terminar el tercer cuatrimestre de este año. Ya en septiembre empiezan las fiestas patrias y prácticamente la declinación del año. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, como diría la canción, se han dado en este 2021, pero dentro de ellas sí quiero yo poner atención en una. Aquí sí quiero ser yo quien diga que la opinión de su servidor no refleja necesariamente la opinión de la estación. Es decir, hay que salvar las cosas. ¿Por qué? Porque sí voy a hablar algo que tiene mucho que ver con la radiodifusión y con las radios comunitarias. Nos enteramos por internet, casualmente se los digo, de algo que debió de haber tenido una difusión realmente nacional, porque sí, los que creemos en la radio comunitaria, creemos que este es un fenómeno que debe replicarse y que debe de existir en todas las comunidades del país. La radio comunitaria, desde su definición, es algo que pertenece al sector social. Es decir, que pertenece a las personas que como usted, que como yo, que como muchos, la inmensa mayoría de este país, pertenecemos a la gente que vivimos de nuestro trabajo. Esos somos los del sector social, de la economía. De acuerdo al INEGI, somos el 90% de la población económicamente activa, o sea, la inmensa mayoría de este país. Somos, en otras palabras, el pueblo. Tenemos un sustrato constitucional en el artículo 25 constitucional y una importancia innegable. A pesar de ello, tal parece que para muchos funcionarios solo existe un sector público y un sector privado. Es decir, el sector social brilla por su ausencia y eso no debe ser. Malo que los burócratas no lo entiendan. Malo que los privados tampoco lo entiendan. Pero lo peor es que nosotros como sector social no lo entendamos. Llama la atención aquí toda una serie de conclusiones que tuvo nuestra secretaria de Cultura, que yo creo que pues debería de tener más cuidado a la hora de hablar. La primera cuestión es cuando llama a que las radios comunitarias pues tengan una participación más académica. Yo sí les comento a todos ustedes en qué beneficiaría a la difusión de una radio comunitaria que en este momento nos pusiésemos a disertar acerca de los prolegómenos a toda metafísica futura de Manuel Kant, acerca de la fenomenología del espíritu de Hegel, o todos estos temas tan verdaderamente impresionantes. Tenemos, y perdón que diga, ¿verdad?, tenemos a Radio UNAM, en donde, pues, a no ser los noticieros que realmente eran algo que escuchar, muy buenos noticieros, ¿verdad? Recuerdo a don Pepe Ruiz González y a varios, reporteros que hacían una muy buena labor, pero que ese que era el programa más escuchado, definitivamente pues no llegaba a nadie. De ahí en fuera, verdaderas piedras de molino que no se podían digerir, a pesar de la buena voluntad de las personas que iban ahí a desarrollar su labor. Esto no tenía una función comunitaria, es decir, ni siquiera estaba orientada a discutir los problemas de la propia casa de estudios. Durante muchos años, el Canal 11, el canal del Poli, pues era frecuentado solamente las noches por los adolescentes ávidos de emociones fuertes, porque era el único canal en donde pasaban películas un poco subidas de tono y de mucha calidad, eso sí se los digo. Obviamente, eso contrastaba con la labor de las radios comunitarias. Yo sí conozco muchas radios comunitarias en las sierras, en los desiertos, etcétera, en donde no solamente se procuraba que la gente se entretuviera, sino había verdaderos tópicos de interés para todo mundo. Y aparte de eso, avisaban a las familias que les iban a hablar por teléfono a la caseta sus familiares que estaban en algún otro lado. De la misma manera se avisaba acerca de los fenómenos meteorológicos, de la disponibilidad de mercancías y de todos los sucedidos en ese momento. Eso era hacer una radio comunitaria, es decir, una radio para servir a la comunidad y para expresar tópicos de interés general. No la debemos de confundir nunca con una radio académica, como dijo nuestra secretaria, ¿verdad? Que en estos momentos le enviamos un saludo y que debe de estar poniéndose sus bonitos collares de ámbar, ¿verdad? La radio académica pues sirve para eso, para que se estudie, para expresar los temas que a la academia sirven. Pero la academia no es que esté contrapuesta a la comunidad, pero tiene intereses muy, muy, muy diferentes. La radio comunitaria no tiene un fin, pues, de cumplir con programas, con currículum precisamente establecidos, en los cuales, pues, estemos buscando obtener un título o un grado académicos. No, la radio comunitaria sirve para el día a día de la gente y sirve, repito, como dice la Constitución, para todas las personas que viven de su trabajo. Es una organización de las personas que viven de su trabajo para suplir las verdaderas deficiencias de la radio pública. No digo que no haya programas simpáticos en la radio pública. Yo mismo, pues, escucho programas de radio pública, me gusta el jazz que ponen, aunque cada día sea menos jazz. La XCB programa canciones muy bonitas de tiempos muy antiguos, hay estaciones de rock, etcétera. Pero la radio pública no está orientada a cumplir las funciones de interés público de la comunidad, de esos sucedidos diarios entre usted y sus vecinos, entre su servidor y la gente que nos rodea. Bien, esta radio comunitaria debe ser preservada y tiene otras reglas y otras formas de ser que, discúlpeme, señora secretaria, pero no tienen nada que ver con la academia. punto. Un saludo enorme para todos los que hacen radio comunitaria, a pesar de que no tienen ningún estímulo ni ningún apoyo. La radio comunitaria es eso, sirve a la comunidad, hace las cosas simplemente porque se necesitan, simplemente porque se requiere de ese apoyo en las ondas hercianas, simplemente porque desarrolla cuestiones fundamentales que nadie más desarrolla. Estas son las radios comunitarias, pésele a quien le pese. Son las radios en las que se hablan más cantidad de idiomas, más cantidad de dialectos. Son las radios en donde se tocan la mayor cantidad de tópicos. Son las radios en donde no prevalece el interés económico sobre el interés de la comunidad. Eso es una lección para todo el mundo y eso es lo que debió de hacerse valer en esa Bienal de radios comunitarias. No atender a un lineazo que les vino a tirar una secretaria que lo único que me hace ver es que pues poco o nada sabe de lo que es una radio en beneficio público. La historia nos juzgará a todos en su momento y creo yo que no será benévola con aquellos que tergiversan su opinión para aprovecharse de la gente que desarrolla una actividad de indudable beneficio público para, pues, simplemente ponerla al servicio de otras causas, por muy nobles que sean. Vayan estas palabras en defensa del interés, en defensa de la radio comunitaria. Bien, pues una vez terminado nuestro sermón de cada martes, vamos a platicar acerca de una organización verdaderamente impresionante que se está desarrollando, también dentro del sector de la economía. Les platico, miren, compañeros de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica entraron en contacto con expertos comerciales y estos expertos comerciales han comenzado a invitar a toda la gente que tiene necesidad de comprar y vender. Esto tiene peculiar relevancia ahorita en que estamos, pues, en un momento en el que, si bien puede verse ya que se está cosechando, pero en unos 15 días máximo estaremos en plena cosecha. ¿Qué es lo que sucede? Que las bodegas están llenas, que solamente tenemos que solamente tenemos precios de garantía para 5 granos diferentes, es decir, para maíz, para trigo panificable, para frijol, para arroz y para lo que se determine en determinado momento, para efectos de paliar algún faltante. De ahí en fuera, lo que es nuestra fuerza, es decir, las frutas y las hortalizas. México es una potencia en ese sentido. Pocos países tienen tanta fruta y tanta hortaliza como nuestro país, en variedad, en cantidad y en calidad. Nuestro país es un país predominantemente agrícola. a pesar de que se nos haga creer otras cosas. Pues obviamente nuestra tecnología dista años luz de las tecnologías más desarrolladas. Nuestra industria, lamentablemente, la han convertido en una industria de desarmador. Es decir, solamente se vienen aquí a ensamblar piezas, y esa es nuestra industria automotriz, nuestra industria electrónica, nuestra industria de bienes de capital, etcétera, etcétera. Los motores no se hacen aquí. Obviamente no se genera la tecnología ni nada. Es lo que tenemos. Pero la mejor fruta, la mejor verdura, las mejores hortalizas están en México. El que salga de aquí tantito se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Es importantísimo que sean preservadas y es importantísimo que sigamos comiendo bien. Luego nos andamos quejando de que pues hay epidemias de diabetes, de que hay epidemias de obesidad, aunque yo sea el que menos deba de hablar de eso, de que hay epidemias de muchos males debidos a la mala alimentación. Ya los niños no comen más que hamburguesas y pizzas. Se pueden hacer saludables. Y aquí afortunadamente hay varios lugares en donde puedo comer uno platillos muy decentes y muy sabrosos. Repito, se pueden hacer de muchas cosas. Pero no es el caso generalmente. Tenemos carne que relativamente es carne, bañada en grasas absolutas, ¿verdad? Y hay que comerse ese mazacote, francamente me impresiona. Frente a eso tenemos una gastronomía muy variada y sustentada en la verdadera e impresionante cantidad de frutas y verduras que tenemos. Independientemente de que no deje usted de comerlas, independientemente de todo eso, está ya a la vuelta de la esquina el momento en el que serán cosechadas y el momento en el que no hay mercado para ellos. Me he cansado de comentarles, han bloqueado la central de abasto, el mercado de flores y hortalizas, y es muy difícil que entren las cuestiones. Bien. Estas organizaciones se han dado a la tarea de buscar mercados directamente para que podamos ofrecerlos en las mejores cantidades y sobre todo en el mejor precio. Por favor, estamos para servirles. El teléfono es 55 22 41 06 55. Para que les podamos apoyar tanto en la venta de sus productos como la gente que lo requiera. Este esfuerzo es a nivel nacional, participan muchas organizaciones y pues es la forma en la cual el sector social está respondiendo a esta necesidad. No malgaste y las cantidades que reciba, dedíquese a comer bien, ya que su familia coma bien, y esto le será realmente retribuido en salud, en bienestar y en buenas relaciones con todo mundo. Y también, ¿por qué no decirlo? También ahí se puede ganar, y se puede ganar muy bien sirviendo a la comunidad. Bien, son todas estas cuestiones las que nos llevan a pensar que otro mundo puede ser posible siempre y cuando atendamos a la gente que trabaja, a la gente que se gana honestamente la vida todos los días. Es importante, pues, que nosotros desarrollemos esta cultura. Es importante que apoyemos nuestra economía y que no la vayamos a regar

Ya ahorita en la pandemia no se ha podido realizar grandes cosas como estas, pero durante mucho tiempo los músicos que terminaban sus shows iban a terminar, sobre todo el viernes y el sábado, al Caribe, y eran demostraciones de virtuosismo y de competencia y de fraternidad musical, las que se desarrollaban ahí en el Caribe. Ahora parece que este sábado estuvo muy bien, por razones de trabajo no pude estar yo por ahí, sino probablemente estaría yo ahí en otras condiciones si no hubiera venido yo al programa. Pero en todo caso, Charlie, un fuerte abrazo, que sigan estos 30 años y otros 30 años más y todo hasta que pues no quede piedra sobre piedra, como dice el texto bíblico. Así es, bien, tenemos pues varias cosas importantes que comentar, y sobre todo el hecho de que mañana es el informe presidencial, es el inicio de actividades de esta nueva legislatura que va a estar pues discutiendo y desarrollando las labores que hay. Tenemos tres iniciativas presidenciales que están por discutirse. La primera, la de la energía eléctrica, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las buenas es que reivindica la soberanía del país sobre la materia eléctrica. La mala es que, bajo el esquema de querer acabar con las corruptelas y la preferencia a los esquemas de la industria extranjera, se está llevando entre las patas a instituciones importantes como puede ser la cooperativa LIF del centro, que puede generar energía eléctrica a bajo costo y con otra idea muy diferente de la que se ha tenido de explotación comercial, incluyendo la misma CFE. Mucha gente todos los días es víctima de los atropellos de la Comisión Federal de Electricidad y se aprovechan de que la gente no tiene ni para dónde voltear. Un saludo a nuestros buenos amigos a la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que cumplen un papel fundamental en la defensa de la gente. Bien, la otra iniciativa a la que nos referíamos va a ser la cuestión de la revocación de mandato o ratificación de mandato, y la última será la reforma en materia electoral. Hay que estar atentos, hay que estar muy abusados. ¿Por qué? Porque todo eso nos atañe, nos importa, y tenemos que estar ahí para desarrollarlo. En efecto, tenemos un sistema electoral muy caro. La pregunta es, ¿realmente hubiera este gobierno llegado al poder de no haber sido por ese sistema electoral? ¿Hubiera llegado con el sistema electoral de los 50s, de los 70s, de los 90s? Yo creo que no. Creo que nuestros estimados legisladores y sobre todo el Ejecutivo deben de darse cuenta que nada es eterno y que si endurece tanto las reglas y se ensaña tanto con los organismos electorales, el día que se pierde el poder, ¿lo podrá recuperar? Aunque todo el pueblo votara, ¿lo podría recuperar? Habla un veterano del 68, habla un veterano del 71. Habla un veterano del 88 y de muchas épocas de lucha por la democracia. Se consiguieron los organismos electorales. Podemos discutir el precio, pero quitar los organismos electorales para que volvamos a los tiempos de las elecciones de Estado no lo aconsejo a nadie. Repito, porque si se pierde ese poder, no se va a poder recuperar. Y, como dijo en algún momento Edmundo Dantes, aquel conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas, él dijo: nadie puede reclamar que lo agredan con una pistola que él mismo entregó. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande, que estén muy contentos, feliz semana y nos vemos de hoy en 8 a las 8. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.